Lección 3 para el 21 de julio del 2012. Tesalónica en los días de Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Este es el versículo para memorizar. 1 Corintios 9, 19. Vamos a ver una de las partes de esta lección. La manera como Pablo planificó cómo llegar a esta población. Pensamiento clave: un breve estudio del contexto de la antigua Tesalónica demuestra que el enfoque de Pablo a los ciudadanos de esa ciudad fue singular y cuidadosamente elaborado. Es el pensamiento clave, como Pablo sabe perfectamente qué debe hablar, qué no debe hablar, cuál es la problemática. En otras palabras, Pablo es sensible a lo que está pasando allí, tiene en cuenta todos los factores que de una u otra forma se mueven en ese poblado de Tesalónica, y tiene que ser así para poder hablar, para poder llegar a lo que realmente se requiere en esa población. El foco central de esta lección será un resumen de lo que la historia, la literatura y la arqueología nos dicen acerca de Tesalónica. Este material es importante por dos razones. Primera, nos ayuda a comprender cómo los oyentes y lectores originales de Pablo lo habrían entendido. Cómo la gente que estaba allí cuando Pablo estaba viviendo, estaba predicando, cómo lo entendían. Al hacerlo, se clarifica el significado de lo que él escribió y el impacto que tuvo entonces sobre la iglesia y la sociedad. La segunda razón: cuanto más conozcamos acerca de las ideas y las creencias de los tesalonicenses, mejor podremos comprender aquello contra lo que Pablo estaba reaccionando a fin de promover el evangelio. Pablo también tenía que corregir ideas equivocadas. Aunque esta lección no se concentra directamente en la Biblia, prepara el escenario para nuestra lectura del texto bíblico de Primera y Segunda de Tesalonicense. Es lo que diríamos nosotros en teología, una exégesis, conocer las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas que son del momento en que el profeta, el apóstol está hablando. En este caso el apóstol está hablando, cómo era la gente ese momento. Por eso dice Tesalónica en los días de Pablo, el título de la lección. ¿Cómo era? ¿Qué pensaba la gente? ¿Cuáles eran sus problemas? ¿Cómo era su situación política, económica? ¿Qué religión había allí? ¿Qué impacto tenía? Entonces uno se da cuenta, entiende mejor por qué Pablo le habla de esa manera y por qué la gente reacciona frente al mensaje de Pablo. ¿Contra qué Pablo se oponía? Era porque veía algo allí. No es solamente el texto por el texto, sino ver las condiciones, el contexto que rodea el escenario que está planteado en el momento que se predica esta palabra. La primera parte del día domingo: los romanos llegan a Tesalónica. Interesante notar, en la primera lección estuvimos viendo ahora cómo el mensaje llegó allí a Tesalónica. Y antes de eso, como Pablo en Filipo sufrió por aquella muchacha, ¿se acuerdan? Demoniada. Este proceso horrible que tuvo que, como consecuencia de haber atacado los intereses económicos de los amos de esa muchacha. Muchacha que al final, después que el demonio salió, siguió a Jesús, dice hecho los apóstoles. Pablo lo encarcelaron, lo azotaron junto con Sila. Y luego pasa, ¿verdad? A Tesalónica. Allí en Tesalónica, prácticamente esa primera lección nos decía cómo los judíos reaccionaron, y finalmente la lección terminaba el inicio de la iglesia en Tesalónica. 3 semanas solamente Pablo en Tesalónica. Luego Pablo tuvo que salir de Tesalónica, la lección que vimos la otra semana. De allí pasó la persecución, o sea, allí le hicieron la vida imposible acusándolo de que quería promover otro rey, que era Jesús, por la mala interpretación que le están dando a los judíos. Mezclaron el asunto político y le creó dificultades tremendas al apóstol Pablo. Nos recordamos de Hechos 17:7, cuando decía: los cuales Jasón ha recibido, la acusación que le hacían a Jasón por haber recibido a Pablo, y todos estos contravienen los decretos de César, dice Hechos 17:7, diciendo que hay otro rey, Jesús. Como si Pablo estuviera predicando de que había otro rey, otro señor. Y eso, claro, contravenía, eso creaba desequilibrio político, si se concibía así. Entonces, el hecho de que Jesús se proclamara como Mesías, ellos lo estaban viendo que Jesús estaba proclamando como un rey. Y como no aceptaban la idea de que cómo iba a ser un rey, cómo iba a ser un Mesías, ese sufriente, ese hombre del cual estaba hablando Pablo, lo mezclaron con la política. Y de esa forma fueron a los magistrados, ya conocemos la historia. De ahí pasó a Berea, fueron los mismos perseguidores a sabotear el asunto, ¿verdad? De allí tuvo que pasar a Atenas, ya conocimos la otra semana el conflicto que hubo en Atenas. Y de Atenas pasa a Corinto, y a Corinto escribe la carta a los tesalonicenses. Entonces, esta semana, ¿cómo es la condición de Tesalónica? Dice: los romanos llegan a Tesalónica. Lee Juan 11, 48 50. ¿Cómo impactó la presencia de los romanos en Jerusalén y Palestina? Pregunta el folleto. En el siglo I. Sobre las decisiones políticas religiosas con respecto a Jesús. Piensa en la lógica expresada aquí. Juan atemorizadora era esta, la actitud que tenían ellos. El contexto es esta cita, ¿verdad? Después de la resurrección de Lázaro, dice los textos, 48 al 50, pero antecede la resurrección de Lázaro. Los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. ¿Y qué pasará si todos creen en él? Sigue diciendo el versículo. Y vendrán los romanos, aquí está el impacto, y destruirán nuestro lugar santo y a nuestra nación. Mira el temor que está reflejado allí. Si permitían que Jesús tomara la fuerza que estaba tomando, ellos pensaban que esto iba a crear una inestabilidad, y como nación iban a ser prácticamente destruidos, y el santuario echado por tierra. O sea, no entendían la misión de Cristo, no entendían quién era Cristo, el Mesías que deberían estar esperando. Este no era el Mesías que venía como rey a tumbarle la cabeza a todos, en el sentido como ellos lo estaban esperando, acaba con todos los reinos políticos, montase ellos a gobernar. El Mesías que deberían ellos haber esperado dentro de ese contexto era el Mesías glorioso, que vendría, ¿verdad?, como rey de reyes, a ponerle fin al pecado y a establecer un reino que nunca jamás se corrompería, como dice Daniel 2. Pero primero tenía que ser, como le hemos dicho en las lecciones anteriores, el Mesías sufriente. Y al presentar al Mesías sufriente se ofendieron. Y como dice San Juan 11, había un temor, especialmente estas colonias de Roma, de no crear ninguna disonancia con el imperio. En ocasión, dice el domingo 15 de julio, de una guerra civil entre las ciudades estado griegas, los tesalonicenses invitaron a los romanos a tomar su ciudad. Fíjese esta actitud, y a protegerla de los enemigos locales por el año 168 a.C. Los romanos recompensaron a Tesalónica por estar del lado correcto de la guerra civil, permitiendo que la ciudad se gobernara a sí misma. Entonces era una colonia, pero tenía cierta independencia. Fue una ciudad libre dentro del imperio y pudo controlar muchos de sus propios gobiernos, problemas y destinos internos. Con eso, las clases ricas y poderosas de la ciudad podían continuar su vida como antes, pues estaban a favor de Roma y del emperador en los días de Pablo. Pero la vida no era tan agradable para la gente común. Había tres aspectos negativos en el gobierno romano de Tesalónica. Primero, la llegada de los romanos trastornó la economía, los mercados y los cambios de gobierno, tanto locales como regionales, fueron afectados por la guerra. Esto fue lo más severo para los pobres que para los ricos. Pero con el tiempo, este aspecto negativo perdió importancia. Segundo, de los gobiernos romanos sobre Tesalónica, siguió, aunque Tesalónica siguió con un autogobierno, tenía un sentido de impotencia política. Aunque eran dependientes, se sentían impotentes políticamente. Algunos líderes locales fueron reemplazados por extranjeros leales hacia una ciudad muy lejana, Roma, en vez de Tesalónica. Aunque sea benigna, una ocupación extranjera no es popular por mucho tiempo. Tercero, hay una explotación colonial de la influencia de Roma, ¿verdad?, en Tesalónica. Hay una explotación colonial inevitable que acompaña a la ocupación. Los romanos exigían muchos impuestos, porcentaje de las cosechas, los minerales y otros productos locales eran enviados a Roma para sostener al imperio. Y aunque Tesalónica estaba algo mejor que Jerusalén, el gobierno y la ocupación romana creaban tensiones importantes en las comunidades locales, especialmente duras para los pobres y los trabajadores. Con el pasar de las décadas, los tesalonicenses se sentían cada vez más frustrados y anhelaban un cambio a su situación. Esta última parte que acabo de decir le da continuidad prácticamente a dos lecciones que vienen. Dos partes, la lección, la del día lunes y martes. Había una frustración. Eran colonia, aunque tenían independencia por ese gesto de someterse a Roma voluntariamente. Aunque tenían problemas económicos, los impuestos, le ponían gobernadores que eran extranjeros. Sin embargo, había una inconformidad. O sea, nadie puede sentirse feliz siendo gobernado por un extranjero. Entonces dice, con el pasar de las décadas, los tesalonicenses se sentían cada vez más frustrados y anhelaban un cambio de su situación. En el deseo de toda la gente, la parte final del día viernes de la lección, es un pensamiento que pega con esto. Del deseo de toda la gente, página 23-24, dice, la providencia que ha dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulso e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y de fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Dice la página 24 del deseo de toda la gente. Hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron la aparición de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas habían encendido esperanza en el corazón de miles de gentiles. O sea, había un caldo de cultivo, había una situación allí en Tesalónica y en todo ese ambiente, de esas colonias del Imperio Romano, de descontento, de anhelar un libertador, de algo mejor. No estaban satisfechos con la dominación extranjera, ya ni su religión, ni la fábula, ni las tradiciones le llenaban. Y por eso surgían hombres que se levantaban, ¿verdad?, como dice aquí, inspirados por el Espíritu Santo, a llevarle un mensaje de esperanza a la gente. Todo esto va prefigurando y creaba el ambiente, según el deseo de toda la gente, para la aparición del que se iba a llenar esa hambre de justicia, esa hambre de amor, esa hambre de rectitud, Cristo Jesús. Y Pablo lo estaba predicando, pero ya no lo entendían así. La lección del día lunes, una respuesta pagana a Roma. Frente a esta situación de Tesalónica, esos tres aspectos que mencionamos, ¿verdad?, del gobierno romano, cómo afectó la economía, los mercados, cómo, desde el punto de vista de los gobiernos, aunque eran independientes, le montaban gente extranjera, y esto creaba descontento, y los impuestos, lo que producían, todo era para mantener el imperio. Entonces los pobres prácticamente se la llevaban dura, la clase artesanada, la clase obrera sufría. Nosotros que tenían más recursos, como estaban con Roma, no les pegaba tanto la situación. Pero todo esto, al igualito, ricos y pobres, especialmente los de más pobres sentían la gran necesidad de que eso, la situación cambiara. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice Lunes. Lunes 16 de julio. La respuesta pagana, la respuesta pagana a la impotencia que sentían muchos tesalonicenses, ¿saben ustedes cuál fue? Dice la lección del día lunes. Fue un movimiento espiritual que los eruditos llaman el culto de Cabiros. Como le decía el deseo a toda la gente, ¿verdad? Aparecían hombres con un sentido de justicia, predicando, llamando a la gente a la rectitud, haciéndole ver a las personas que pronto esto iba a acabar y que esto tenía que cesar. Entonces dice que a nivel pagano se levantó un movimiento espiritual que los eruditos llaman el culto a Cabiros. El culto se basaba en un hombre llamado Cabiros, que habló en favor de los que no tenían derecho, y fue finalmente asesinado por sus dos hermanos. Fue sepultado junto con los símbolos de la realeza, y el culto llegó a tratarlo como un héroe martirizado. Entonces, fíjese, este Cabiro, según algunos eruditos, se levantó a hablar a favor de los que no tenían derecho. Y claro, había esa situación allí vigente, ¿verdad? Gente descontenta, gente que no deseaba, pues, que Roma siguiera gobernando sobre ellos, que los extranjeros estuvieran decidiendo su propio destino, aún cuando tenían autonomía y tenían su propio magistrado. Pero Roma, cuando quería, le mandaba una persona extranjera y los colocaba como gobierno allí, pues. Roma colocaba sus piezas, aunque ellos tenían la independencia de gerenciar su pueblo como ellos quisieran, siempre y cuando no trastocara, golpeara los intereses de Roma. Eso provocaba ese descontento. Y la clase menos pudiente, la más desfavorecida, era la que sufría más. Entonces surgían estas voces, como lo leíamos de hecho los apóstoles, ¿verdad? Hombres que predijeron la aparición de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu. Aquí surgió este maestro espiritual, ¿verdad? También haciéndoles ver que él venía, pues, a establecer y lograr poner los derechos de los que no tienen derecho en el lugar que debe ser, que se reconozcan los derechos de todos los seres humanos, especialmente a los que menos tienen. Pero la historia dice que lo asesinaron, fue sepultado con los símbolos de la realeza, y el culto llegó a tratarlo como un héroe martirizado. O sea, que se convirtió en una religión, pues. Las clases inferiores creían que Cabiros había mostrado poderes milagrosos mientras vivía. También creía que de tiempo en tiempo Cabiros volvía silenciosamente a la vida para ayudar a las personas. Y que regresaría, miren la palabra, y que regresaría, la primera descripción, como Cristo, pues, vino haciendo milagros, predicando la justicia de Cabiros. Decían que de tiempo en tiempo aparecía silenciosamente para ayudar a las personas, y que regresaría a traer justicia a las clases inferiores y restaurar la ciudad a su antigua independencia y grandeza, devolverle el orgullo nacional de ser una nación independiente de Roma. El culto a Cabiro proporcionaba esperanza a los oprimidos en términos que recuerdan la esperanza bíblica. Miren cómo todos estos elementos paganos, ¿verdad? Parecidos. Tomaba elementos de la Biblia, de la esperanza, de la verdadera libertad que Cristo venía a colocar, la libertad del pecado, la libertad de los vicios, la libertad de los poderes del infierno, establecer la justicia, que conociéramos qué es lo justo, qué es lo recto, ese libertador que primero tenía que ser sufriente, pero que nos iba a libertar del pecado para poder entonces disfrutar de la presencia de ese Rey de Reyes cuando viniese por segunda vez en gloria. Aquí se mezclaban con estos hombres que aparecían en Tesalónica y en Roma, ¿verdad? Especialmente ahí en Tesalónica se mezclaban esos elementos, y los más oprimidos, deseosos de salir de ese aplastamiento, de ese sufrimiento, de esa pobreza, de esa injusticia, de esa impunidad, anhelaban ese Mesías, anhelaban ese Salvador. Cabiros llenó en parte esas expectativas. Las cosas se vuelven aún más interesantes cuando descubrimos que la adoración a Cabiro incluía sacrificio sangriento para conmemorar su martirio. Recordando a Pablo, los tesalonicenses hablaban de participación en su sangre. Con esto querían decir que obtenían alivio de la culpa. Las distinciones de clase también eran abolidas. En el culto de Cabiro, todas las clases de la sociedad eran tratadas en forma igual. Entonces, el culto Cabiro satisfacía muchas expectativas, ¿verdad? Igualdad, justicia, hasta las culpas mismas a través del sacrificio de Cabiro eran pagadas. Pero había todavía una dinámica adicional. Cuando el culto al emperador surgió en el tiempo de Augusto, esto es interesante, hermano, como toda la lección, los romanos proclamaron que Cabiro había vuelto ya en la persona del César. Recuerde que le había en la gente el pensamiento de que iba a regresar Cabiro. Establecer la justicia como debiera ser, atraer justicia a las clases inferiores y restaurar la ciudad a su antigua independencia y grandeza. Entonces, cuando aparece el culto a César, los romanos proclaman que Cabiro había vuelto en la persona del César. Esta autoridad se apropió de la esperanza de los oprimidos. Entonces el César se la adoraba como un dios, pero ahora hasta se le dio un nombre, pues no, este es Cabiro, el que los pobres están esperando, el que la gente más desasistida está esperando. Revistieron al César, ¿verdad?, de un poder divino, se mezcló lo político con lo divino, con lo religioso, y se hizo más concreto, pues para los que creían en Cabiro, el César representaba a Cabiro, el César era la representación del Cabiro que había prometido venir. Aquí estaba Cabiro en el nombre de César. Como resultado, la vida espiritual de Tesalónica ya no proveía alivio para las clases obreras. O sea, la religión se convirtió en la religión del emperador. Ahora el presidente político era nada más y nada menos que Cabiro. Y el presidente político era también el dios religioso. Entonces la religión local se diluyó y se trasladó ahora a apuntar a Roma. Entonces perdieron hasta su esencia desde el punto de vista espiritual, porque todos depositaron la confianza en ese redentor llamado César, pero que ahora se hacía pasar como el Cabiro que estaban esperando. El pueblo común quedaba sin una religión significativa. La exigencia del culto al emperador también significaba que si llegaba a venir alguien parecido al verdadero Cabiro, sería una amenaza inmediata al gobierno. ¿Están entendiendo por qué Pablo entonces se mete en problemas? ¿Por qué mezclan en Hechos 17:7 la religión con la política de los judíos? Si el imperio romano se daba cuenta de que se iba a levantar un César, pero con el nombre judío de Mesías, que los judíos en un momento determinado estuvieran hablando de un nuevo César, de un nuevo Mesías. Yo confundí a Mesías con el César. En otras palabras, Mesías como rey, y como el César es rey, decir César es rey. Y por eso en Hechos 17:7 se decía, a los cuales Jasón había recibido, y todo esto contraviene los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Como si Pablo estuviera diciendo que hay otro rey que va a tumbar César. Pero dejaban colar eso. Y que Roma se enterara de que los judíos estaban detrás de un hombre que se está proclamando rey del imperio, eso creaba una rabia al emperador. Y como decían ellos, si esto se da en Tesalónica, van a venir los romanos y van a destruir nuestra nación y nuestro santuario. Pero mire cómo, y como ya César representaba a Cabiro, no podía haber otro Cabiro ni podía haber otro César. La respuesta romana al culto de Cabiro dejó un vacío espiritual en los corazones de la gente que solamente el Evangelio podía llenar. Cristo era el verdadero cumplimiento de la esperanza y los sueños que los tesalonicenses habían depositado en Cabiro. Repito, Cristo era el verdadero cumplimiento de las esperanzas y los sueños que los tesalonicenses habían depositado en Cabiro. El verdadero Cabiro, vamos a decirlo así, que iba a traer justicia y justicia eterna, iba a establecer un reino que nunca más se corrompería, pero primero tenía que ser el siervo sufriendo, era Cristo. La esperanza que le estaban depositando en Cabiro tenían que depositarse en Cristo. Cristo se iba a lograr la paz, la tranquilidad individual de cada persona allí en esa nación. No César. César no iba a traer justicia. César no iba a levantar las clases humildes y hacerlas tener dignidad, suplir necesidades. Como dice la palabra, ¿verdad? No visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ninguna de esas promesas podía hacerla al César. Pero el Evangelio, dice en la parte final del día lunes, les proveyó paz interior en el presente y en la segunda venida revocaría su realidad económica, política y actual. Qué interesante, ¿verdad? Cómo los paganos se movían en ese anhelo de libertad, en ese anhelo de salir del yugo romano. Dios permitía que emergieran hombres que estaban obstinados de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces llega el imperio romano y aprovecha esa debilidad del pueblo, ¿verdad? Debilidad en el sentido de que sus sentimientos se transferían a un ser humano que finalmente moría y las esperanzas quedaban desbaratadas. Pero había ese anhelo, la gente estaba insatisfecha. Llega Roma, política, y lo mezcla con religión. El cabiro que ustedes adoran es el emperador. Les robó la esencia de su religión tradicional allí. Entonces el pueblo quedó prácticamente con una religión política mezclada con política. De nada iba a llenar su corazón. Entonces el apóstol Pablo tenía que presentar un evangelio que mostrara que todas esas expectativas de querer surgir como nación, de desprenderse de todos estos yugos humanos, estaba únicamente en el Mesías sufriente, en Cristo Jesús. Ese era el que iba a llenar el corazón de esos seres humanos. Y en su segunda venida, acabar con toda la cosa política, económica, perversa, que hasta hoy seguimos viendo en nuestros días. Interesante, ¿verdad? Dice, aprovecharle leer eso mismo en el libro de Aristóteles que se llama La Política, para que ustedes vean un poquito cómo los seres humanos, así como Roma, se revisten de religiosidad. Esos tiranos se revisten de religiosidad. ¿Para qué? Mire como dice aquí en la página 292, el libro Aristóteles, La Política, dice: no se teme tanto la injusticia de parte de un hombre a quien se cree religiosamente cumplidor de todos los deberes para con los dioses, y es más difícil atreverse a conspirar contra él porque se supone que el cielo es su aliado. Eso lo decía Aristóteles en los años 300 antes de Cristo. Cuando Roma se reviste de deidad, cuando Roma le toma al sentimiento popular y el César es cabiro, ¿quién se va a poner a Dios? ¿Quién va a luchar contra Dios encarnado en ese César? Entonces crea más estabilidad para ellos políticamente, porque la gente le va a dar miedo rebelarse contra Dios, ya no contra César político, sino contra el César religioso, y que encarne a un Dios que ellos mismos ha salido de allí desde su terruño. Él es el Cabiros. Se respeta, pues. Se le teme cualquier tipo de rebelión. Con razón, ¿verdad? El diablo hacía posible esta mezcla política religiosa peligrosa. Cuidado con este asunto hoy en día. El evangelio como punto de contacto, el día martes 17. Considerando lo que aprendimos ayer, no es difícil advertir por qué cuando llegó el evangelio a Tesalónica muchos no judíos de la ciudad respondieron positivamente. Si Pablo sabía algo del culto de Cabiro o no antes de llegar a la ciudad, su enfoque mesiánico en la sinagoga resonó con los anhelos espirituales singulares de los paganos locales. Cuando el evangelio llegó a Tesalónica, las clases obreras de la ciudad respondieron en gran número. También estaban listos para interpretaciones extremas del evangelio. El culto a Cabiro había instalado en el pueblo un espíritu de rebeldía contra la autoridad, que pudo haber sido la causa de la conducta desordenada que Pablo atendió en sus dos cartas a ellos. 1 Tesalonicenses 4:11, 12, 5, 12, 4:11, 12, 1 Tesalonicenses 5:14 y 2 Tesalonicenses 3:6, 7 y 11. Entonces estamos viendo allí, ¿verdad?, que Pablo, al llegar allí a esta Tesalónica, ¿verdad?, de una u otra forma, este sentimiento que había allí en Cristo la gente vio como una esperanza, pues, de lo que era el cabiro, lo vieron en Cristo. Que Cristo, si realmente era la predicación, pues venía a resolver el problema, no de Roma, sino el problema del pecado, el problema de la esclavitud hacia el pecado en que Satanás los tenía sumergidos. Y la solución, única solución, era aceptar ese Cristo sufriendo para perdón de los pecados, para el comienzo de una nueva vida, aún estando oprimido bajo el imperio este perverso de Roma. Es interesante que cuando Pablo está predicando y se atreve a decir que Jesús es el Mesías, Cristo es el Mesías, el Cristo que murió, que padeció, que era necesario que padeciese, era el Mesías que tenían que esperar en ese momento histórico. Ese era el Señor, ese era el Rey que tenían que aceptar, el Rey de Reyes, Jesucristo. A Él se debía la obediencia. Él era, ¿verdad?, el que iba a establecer la verdadera justicia en el corazón, el que iba a dar esperanza, gozo y paz en ese momento. Decir eso frente a un imperio que no reconoce a otro sino a César, que es el que va a dar justicia, el que da paz, el que da tranquilidad, era atrevido. Sin embargo, Pablo no disminuyó palabra en presentar a Cristo crucificado como la esperanza de gloria, como la alternativa, como el verdadero Rey que tenía que reinar en sus corazones, sin entrar en contradicción con el rey político que estaba establecido allá en ese imperio. Se respetaban las leyes siempre y cuando no violentaran las leyes de Dios. Pero predicar en ese momento que había alguien que quería dominar la vida voluntariamente, que quería crear un nuevo hombre a la imagen y semejanza del Cristo resucitado, el Cristo padeció, ¿verdad?, sufriente, no era fácil, porque chocaba y podía distorsionarse el mensaje, como decían los judíos, haciendo ver que se está predicando y que se quiere establecer un nuevo rey para tumbar la Roma política. De allí el cuidado, como dice 1 Corintios 9, 19 al 27, el Evangelio como punto de contacto. ¿Qué estrategia misionera fundamental planteó Pablo aquí? ¿Qué peligro potencial existe en este método? ¿Cómo pueden los dos principios de este pasaje mantenerse en equilibrio? Dice la lección del día martes. El Evangelio tiene el mayor impacto cuando afecta las necesidades, esperanza y sueño de la audiencia. Pero aunque el Espíritu Santo puede proveer puentes para el Evangelio, esto normalmente sucede como resultado de que quien testifica ora mucho y escucha con oración. La experiencia enseña que la gente está más abierta al mensaje adventista en épocas de cambio, como son agitación económica, luchas políticas, guerra, casamiento, divorcio, traslado, mudarse de un lugar a otro, problemas de salud y muerte. Los tesalonicenses habían experimentado su cuota de cambio y dislocación, y esto ayudó que el Evangelio se arraigara allí. Sin embargo, la gente que se bautiza en tiempos de agitación también tiende a ser inestable. La mayor apostasía ocurre en los primeros meses después de la conversión. Las cartas a los tesalonicenses son un testimonio de la considerable inestabilidad en la iglesia durante los meses que siguieron a la visita de Pablo. Como decía la cita bíblica, ¿verdad?, del versículo para memorizar, 1 Corintios 9, 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El apóstol Pablo trataba de adaptarse a la gente en lo posible, sin violar la ley de Dios, a los judíos como si fuera judío, a los gentiles como si fuera gentiles, pero sin violar la ley de Dios. En esta adaptación, veíamos en otras lecciones anteriores, Pablo se equivocó cuando se rapó la cabeza, ¿verdad?, junto con los otros hombres que iban con él. Lo veíamos en lecciones anteriores, para complacer a ese sector judío fanático que exigía el cumplimiento de la ley, de las leyes del Antiguo Testamento, con ritos y cosas de estas, a los gentiles. Pablo, bueno, para tratar de ganárselo y quizás después explicarle de una manera más efectiva lo que significaba que ya eso no tenía valor, bueno, se rapó la cabeza y se prendió aquel alboroto. Ustedes saben, lo hablamos ya en Hechos los Apóstoles, en otras lecciones anteriores. Y dice Elena White que esto prácticamente acortó el periodo de trabajo que este hombre podía hacer en la iglesia. Desde allí fue llevado a Roma y ya todos sabemos el final que tuvo el apóstol Pablo. Por estarse sometiendo tanto, por estar complaciendo tanto, por estarse adaptando tanto. Hay que tener mucho cuidado con esto, como dice aquí, pues. Pero aunque el Espíritu Santo puede proveer puente para el Evangelio, este normalmente, ese puente sucede como resultado de quien testifica, ora mucho y escucha con oración. Hay que orar mucho para saber hasta qué punto podemos ceder para ganarnos y llegar a un terreno que no está preparado para recibir el Evangelio. No podemos sacrificar ningún principio para hacer que el Evangelio no se vea tan escandaloso ni tan así fuerte que la gente quede extrañada como algo raro. Dios va a indicar, Dios va a dirigir. ¿Ya? Y de todas estas experiencias que estamos leyendo en la Sagrada Escritura, nos debe enseñar que la prudencia, la oración, la dirección de Dios. Y como dice la lección, ¿verdad? En este día martes, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en los momentos de inestabilidad en cualquier área de la vida, muchas personas buscan y consiguen a Dios. Pero también las estadísticas dicen que muchas de esas personas que llegan así por una situación difícil, ya la enumeramos, también se pierden la estabilidad muy pronto. Y desde allí la carta de los Tesalonicenses, 3 semanas que tuvo Pablo quedó impactado con un amor, un cariño tremendo hacia esa comunidad, pero también veía el peligro de mucha gente, ¿verdad?, que estaba con conductas inapropiadas y que fácilmente se podían desviar. Bueno, Pablo el predicador callejero, diríamos versus los filósofos. Dice, en el mundo grecorromano del siglo I hubo muchos filósofos populares que en los foros públicos procuraban influir sobre las personas, algo parecido como hacen hoy los predicadores callejeros. Ellos creían que la gente tenía una capacidad interna, oigan esto, estos predicadores filósofos callejeros que en la época del siglo I, que la gente tenía una capacidad interna para cambiar sus vidas, una forma de conversión, solito. Los filósofos usaban discursos públicos y conversaciones personales, esperando producir cambios en sus oyentes y creando dudas acerca de sus ideas y prácticas actuales. Así los oyentes estarían abiertos a nuevas ideas y cambios. La meta última era aumentar la confianza propia y el crecimiento moral. Tales filósofos populares debían ganar el derecho de hablar si primero lograban la libertad moral en sus propias vidas. Médico, cúrate a ti mismo, era un dicho bien conocido en el mundo antiguo. Estos filósofos también variaban el mensaje para satisfacer diversas mentalidades y veían la importancia de defender la integridad tanto en el carácter del maestro como en el del mensaje que enseñaba. Pero había dos diferencias importantes. Primero, Pablo no solo trabajaba en lugares públicos, también procuraba formar una comunidad duradera. Esto requería una separación del mundo, junto con la formación de vínculos emocionales y un gran compromiso con el grupo. Segundo, Pablo enseñaba que la conversión no era una decisión interior lograda por discursos sabios, sino una obra sobrenatural de Dios desde fuera de la persona. La enseñanza de Pablo no era una filosofía, sino una proclamación de la verdad, una revelación poderosa de la obra de Dios. El lado oscuro de los filósofos populares era que les resultaba fácil ganarse la vida. Muchos eran charlatanes, nada más. Otros explotaban sexualmente a sus oyentes. Aunque había maestros honrados, en el mundo antiguo había mucho cinismo con respecto a ellos. Pablo procuraba evitar ese cinismo, rehusando el apoyo de los oyentes, y en cambio trabajando una labor manual para sustentarse. Esto, junto con su sufrimiento, demostraba que realmente creía lo que predicaba y que no lo hacía por ganancias personales. De muchos modos, la vida de Pablo fue el sermón más poderoso que se podía predicar. Fíjense entonces, ¿verdad?, el contexto. Por eso es que es bueno saber la parte histórica, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo, en su época, allí por la calle aparecían filósofos, algunos charlatanes, otros verdaderamente filósofos. Lo hacían porque amaban la sabiduría. Pero ellos partían del principio, ¿verdad?, en la calle, personalmente, de que la gente, oyéndolos a ellos, ellos podían impactar su vida, poniéndolos a pensar a la gente, de que sus ideas, metiéndoles dudas a sus ideas actuales que la gente tenía, y pensaban que la gente tenía como una especie de algo por dentro que podían convertirse por sí solo, que la gente por sí sola podía cambiar la vida. A diferencia de Pablo, Pablo le daban, también predicaba en las plazas, ¿verdad? Conversaba con las personas, pero le hacía ver que la conversión, el cambio de conducta, viniera de afuera hacia adentro. Era una operación sobrenatural. Coincidía Pablo con ello en el sentido de que, como dice, para poder predicar tenemos que ser ejemplo. O sea, tenemos que lo que hablamos, vivirlo. Médico, cúrate a ti mismo, como cuando decía. Lo que se predica tiene que ir al unísono con lo que se vive. La gente se daba cuenta de eso. Pero muchos de esos filósofos, a diferencia de Pablo, hablaban, procuraban elevar la moral de aquella comunidad para ganar plata. Y explotaban a la gente económicamente, sexualmente. O sea, eran charlatanes, y algunos charlatanes cínicos, que lo menos que querían es la elevación moral de la sociedad, lo que querían era llenarse de billetes. Frente a esa situación, por eso que encontramos en la carta a los tesalonicenses expresiones como que el que no trabaje, que no coma, que con mis manos trabajo noche y día, dice el apóstol Pablo. O sea, haciéndole ver que él, por su propia cuenta, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, no está dependiendo de nadie. De tal manera que lo que habla no es para que le estén pagando, no es para que lo estén manteniendo. Él con sus propias manos, día y noche, se esfuerza por predicar este evangelio. Vamos a ver si conseguimos uno de esos textos para que usted los oiga. En 1 Tesalonicenses 2:9, mire cómo dice: porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. No vayan a pensar que era uno de esos charlatanes filósofos de su misma época, ¿verdad?, que predicaban era para sacarle plata a la gente. Y Pablo se lo está diciendo clarito, ¿verdad? Trabajamos con nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Hablamos, predicamos el evangelio, pero nos sustentamos por nosotros mismos con la ayuda de Dios. Otro texto en 1 Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado. Fíjense con la preocupación del apóstol Pablo. Hay que trabajar. Como predicador, y los que estamos en este evangelio, no nos vamos a caracterizar como un grupo de seguidores de un filósofo que vive a costilla de los demás. Y los discípulos también viven a costilla de los demás, viven a costa de los demás, viven atenidos a los demás. No, cada quien ocupe, se trabaje. A entender también que se dirigía a una población, ¿verdad?, artesana, de negociante, y que yo quería que siguieran trabajando, para ser honesto. En el 1 Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, para que sean pacientes para con todos. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, muy claro en todas estas cosas, quería que por todos los medios la gente viese que la comunidad cristiana es una comunidad que realmente valía la pena ser cristiano, gente trabajadora, gente honrada. Mire como dice también en 2 de Tesalonicense capítulo 3, pero versículo 6: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, está hablando de los tesalonicenses, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Recuerda que esto trajo persecución, esos hermanos que andaban mal, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Quiere decir que había gente que comía el pan de balde en esa época, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, ya lo leímos en la primera carta, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, con razón, ¿verdad?, esta parte, Pablo, el predicador callejero, tenía moral para lo que estaba predicando. cuando dice que Jesús sostiene a uno, Jesús le da fuerza a uno. Con Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando decía en Filipenses 4:13. Pablo está demostrando con los hechos, ¿verdad?, cómo Cristo lo sostiene, cómo Cristo lo sustenta, y todos los seguidores de Cristo tienen que estar en el mismo orden, para que cuando prediquemos no estén pensando que estamos predicando es para obtener de alguna manera algo de la persona a quien le estamos predicando el evangelio. En aquella época, predicar para recibir plata, para sostener mi vivir de la boca, de la lengua, negativo. El apóstol, como predicador callejero, estableció una diferencia muy grande con los filósofos de la época. Hogares e iglesia. En Romanos 16, 5, 1 Corintios 16, 19, Colosenses 4, 15 y Filemón 1 y 2. ¿Qué tienen en común todos estos textos? La iglesia que está en tu casa. Por ejemplo, en Romanos 16, 5, saludad a la iglesia de su casa. 1 Corintios 16, 19, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. En Colosenses 4:15 dice, saludad a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. En Filipenses, en Filemón 1:2, a Filemón ya y a la iglesia que está en tu casa. O sea, era una época donde las iglesias estaban en las casas, ¿verdad? Entonces, en el contexto que estamos hablando de cómo era la situación social, la vivienda en aquella época, dice, en el mundo romano había dos tipos principales de residencia: el domus y la ínsula. El domus, una casa grande de una sola familia edificada alrededor de un patio, típica de los ricos. Tal hogar podía proporcionar un lugar de reunión para un grupo de entre 30 y 100 personas en esa tremenda casa. El otro tipo de residencia era la ínsula, con negocios y lugares de trabajo en la planta baja, frente a la calle, y departamentos en el piso superior. Este era el alojamiento principal urbano de las clases obreras. Una de estos departamentos o lugares de trabajo podía normalmente acomodar solamente a iglesias más pequeñas. El domus y muchas de las ínsulas alojarían a una familia extendida, incluyendo de 2 a 3 generaciones, empleados del negocio familiar, visitas y a un esclavo. Si el jefe de la familia se convertía, podía tener un gran impacto sobre todos los que vivían en la casa. La ubicación ideal de un hogar de iglesia era cerca del centro de la ciudad. Los negocios y los lugares de trabajo conectaban la casa con artistas, comerciantes, personas de otros oficios y trabajadores manuales en busca de trabajo. Este era el ambiente en el cual el trabajo misionero de Pablo pudo haber ocurrido. En algunas partes del mundo la gente todavía adora en hogares, iglesias. A menudo por eso, porque ese es todo lo que tienen. Pues, en algunos casos no se les permite otra cosa. Pues. Y así los hogares e iglesias son una única opción. O sea, ¿cómo eran las iglesias? Bueno, normalmente estamos viendo aquí, ¿verdad? Se daba en muchas situaciones, las casas se prestaban para hacer las iglesias. Hoy diríamos nosotros, son los grupos familiares que se reúnen, en otras partes le llaman células. O sea, lo importante es un grupo de personas, vecinos, amigos que se reúnen para predicarles el evangelio. En este contexto histórico, esas casas tan grandes, como dice allí, que alojaban hasta 3 generaciones, podían convivir allí. Y podían haber cantidades de personas allí metidas dentro de esa casa. Hacía posible que si el jefe de una de estas casas, bien sea la ínsula, que era la más pequeña y la más práctica porque estaba en contacto con la clase obrera, con los comerciantes, estaba allí en la calle donde había más tráfico de personas, vamos a decirlo así, cuando se bautizaba o cuando una de estas personas agarraba el evangelio y era el jefe de la casa, la influencia tenía que ser poderosa. ¿Cómo nos ayudan Hechos 18, 1 al 3? ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender el modo en que Pablo trabajaba? En Corinto dice, Hechos 18, 1 al 3, Pablo conoció a Aquila, y como hacían ellos lo mismo, el mismo oficio, se puso a trabajar con ellos y se quedó con ellos. Dice, como ciudadano romano y habiendo sido una vez miembro de la élite judía, Pablo debió haber perteneció a las clases elevadas. Si fue así, trabajar con sus manos había sido un sacrificio para él. Sin embargo, por medio de esa labor se identificaba con las clases obreras y las alcanzaba. O sea, Pablo se mezcló, no solamente visitar, no solamente compartir algún bien material, sino que hasta llegó a convivir con personas que practicaban un oficio que él sabía, pues, que era el hacer carpa, hacer tienda. Y se puso cuando a vivir allí con Aquila. Era, también Aquila era el mismo oficio. Y de esa manera compartir el evangelio, traer a otras personas al evangelio, que es lo que muchas veces un misionero hace: se establece en un lugar, primero se asocia con las personas allí, las conoce, se involucra en sus propios trabajos, y después de meses o hasta años es cuando se comienza a ver el resultado de las personas, ver el testimonio del misionero, de ver que no es un extraño, sino que es como uno de ellos, que es una persona amable, que es una persona justa, que es una persona honrada, que es una persona de principio. La persona puede hacer la transferencia, puede dejarse obrar por el Espíritu Santo para aceptar al Cristo representado por ese misionero o misionera que logró convivir, que logró hacerse uno con aquella persona. Es un método que todavía hoy sigue vigente, ¿verdad? Para nuestros días. Permita Dios, ¿verdad?, que en esta parte histórica nos haya ayudado para comprender por qué el apóstol, podríamos resumirla, por qué el apóstol Pablo, el cuidado que tenía al predicar, los problemas que se daban allí, por qué él hablaba de una forma que quizás no aparece en otras cartas, el conocer un poco la historia, ¿verdad?, la influencia romana, las esperanzas que había en ese pueblo de alguien que llegase y le presentara el verdadero Salvador que ellos anhelaban. Sería la parte del día lunes. La manera como él planteaba de adaptarse a los demás, de hacerse al judío como si fuera judío, al gentil como si fuera gentil. Vimos allí que Pablo tiene que haberlo requete pensado y pensado para penetrar a estos sectores imbuidos de filósofos, imbuidos de cosas políticas que estaban allí mezcladas con religión. Y de una u otra forma, como dice allí, el que ora mucho y oye en oración encontrará la forma adecuada de qué debe hacer y cómo debe hacerlo para llegar a una comunidad o a una persona sin violar los principios de Dios. Y ver también cómo Pablo, para también llegarle a estas personas que huían, a estos filósofos que se paraban en las esquinas, en las plazas, Pablo también hablaba en las plazas y discutía con ellos y conversaba personalmente con las personas. Pero a diferencia de aquellos filósofos que pensaban que la gente se podía convertir oyendo solamente por sí misma una palabra de un filósofo, Pablo les presentaba, también les hablaba, pero les decía que la conversión, el cambio de conducta venía por un poder sobrenatural. Y que él como predicador no estaba predicando para ganarse la vida, para explotar a la gente, como lo hacían muchos los filósofos de aquella época. Y finalmente, pudiéramos decir, así fueron constituyéndose en diferentes hogares, llámese domus, llámese ínsula, pequeños grupos que fueron haciendo posible el crecimiento del evangelio en ese lugar. Y recuerden, ¿contra qué reaccionaba Pablo? Pablo reaccionaba frente a una gente, muchos de ellos de su propio pueblo judío, que no entendían que su verdadero rey era Cristo Jesús, no el César. Que su verdadero punto de fe para aquellos pobres, para aquella gente que se hacía al cristianismo, no era Cabiro representado en el César. El verdadero Cabiro, el verdadero redentor, el que iba a traer paz y justicia y que iba a vindicar a los oprimidos, dándole un sentido de dignidad. Son hijos de Dios, pertenecen al Rey del Universo. Y el que está conmigo, ¿quién contra mí? Todas esas promesas, solamente un Mesías, un Rey, pero que era necesario que fuese primero sufriente, podía hacerla, Cristo Jesús. Ni que César se hiciera pasar por Cabiro, iba a satisfacer la necesidad. Pablo es como si le dijese, ustedes tienen un Señor, y ese Señor se llama Jesucristo, no es el César. El César, a lo que es del César, pero a Cristo y a Dios, lo que es de Dios. Entonces, predicar ese mensaje frente a un gobierno que está siendo el presidente, que es Dios y que es la esperanza autóctona de ese cabildo que la gente inventó, y esos hombres que salían, y que así como se dice que ese cabildo, pues, que llegaron a hacerlo como si fuera un dios, le crearon un culto. El hecho de que del poder político echó mano de eso y decir que no es Cabiro ni el César, Cristo es el verdadero redentor, libertador que la nación necesitaba, eso creaba conflicto. Y por eso todos estos líderes, todos estos hombres, fíjense que terminan es quien les ocasiona la muerte, instigados por la parte religiosa, pero ¿quién es el que ejecuta la muerte? El poder político. Ellos los vieron como subversivos. Cristo, dice el doctor que escribe el libro La Cruz, Your Night. Cristo lo vieron como un líder político, como un subversivo. Quería subvertir el orden, porque los judíos así lo hicieron ver. Murieron como hombres que estaban enfrentándose a un imperio político, cosa completamente falsa, pero así lo hicieron ver. Los poderes políticos fueron los que arrebataron la vida a estos seres, a Santiago, a Pablo, a todos, prácticamente a Pedro. Fueron víctimas del modelo político religioso, porque predicar a Jesús como el verdadero rey de reyes, como el verdadero señor al cual se debería hacer sumisión, y no a ningún ser humano, no era fácil. Ahorita sí es muy fácil, cuando Jesús se ve muy chévere y la gente habla de la cruz, como decíamos la otra semana, la gente, la cruz es muy bonita, muy chévere, pero la cruz en aquel momento, ¿verdad?, aparte de que no significaba nada, y pretender que el que murió en la cruz, ¿verdad?, iba a reemplazar al César allá de Roma, como la idea que están metiendo los judíos para distorsionar el mensaje. Y Cristo diciendo, sí, yo vengo, ¿verdad?, como el Mesías, como el libertador del pecado, de la esclavitud del pecado, de la inmoralidad. Yo soy su Señor. Cuando no se aceptaba otro Señor que era el César, hermano, no era fácil hacerlo. Hoy en día también nos toca hacer lo mismo nosotros. El nuestro presidente, nuestro jefe, nuestro director, a quien podemos poner todas nuestras esperanzas para nuestra prosperidad física, espiritual e integral, no en los humanos, no en los reinos terrenales, es en nuestro libertador del pecado, Cristo Jesús. De otra forma, hermanos, nuestros sentimientos están contaminados por lo político, por lo religioso político. Pertenecemos a un rey, a un señor de señores, que murió por nosotros y que nos ha preparado mansiones celestiales para habitar en ellas. Y muy pronto, cuando Él venga, como esa piedra que va a venir, según Daniel 2, para poner fin a todos los reinos corruptos, tú y yo tenemos la esperanza bendita, si no nos hemos contaminado con esta basura del mundo y hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús, de estar con Él en el reino de los cielos. Que nada ni nadie nos aparte de Cristo. Y que en tu comunidad, en el medio donde tú te mueves, en el medio donde yo me muevo, oremos al Espíritu Santo para ver de qué manera debemos trabajar y recibamos a través de la oración la respuesta de qué manera vamos a actuar. No podemos hacerlo así, para adelante, desbocado. Tenemos que medir muy bien, que el Espíritu nos permita discernir cada movimiento que hemos de hacer. Pero no estamos luchando contra carne y sangre. Son contra potestades, contra demonios encarnados en carne y hueso. Por eso Dios le bendiga, Dios le guarde. Y continuemos después de esta tercera lección, que crea el marco histórico, social, político, de vivencia, de cómo era la gente. Esto nos va a ayudar a entender mejor la primera carta de los Tesalonicenses y la segunda carta de los Tesalonicenses. Dios le bendiga y Dios le llene del Espíritu Santo.